A 30 años de ese juego, el recuerdo sigue intacto. Los roles que cumplieron todos fue monumental, si no era imposible ganarles. Miguel, un conductor tremendo, el pitch en su juventud nos ayudó en los momentos que necesitase esa vibra nueva. Un Diego Maggi, mientras no estuvo condicionado por los fulls, tremendo. Hoy a 30 años puedo decir que fue el mejor partido de mi carrera, por lejos, y bueno, no me lo voy a olvidar nunca más en la vida. Un loco con su juventud que sabía leerle a los americanos por dónde meterle un buen pase, y se puso en pasador y no en hacer puntos. Un Vázquez Burúa que en el peor momento del palo a palo fue él el que nos llevó. Un Uranga y Oroño que entraron físicamente desde atrás a sostener una noche que se venía poniendo tremendamente oscura. El Flaco Camisasa tuvo momentos físicos y momentos de goleo muy, muy importante, y lo que es para mí fue una de las mejores noches de todo ese mundial, porque yo venía muy molesto conmigo porque no entendía que la pelota no entraba. Yo diría que todo, esto fue todos los jugadores jugando a un gran nivel. Argentina hizo el mejor partido en ese mundial y bueno, tuvimos la suerte de lograr ganarlo, así que fue una experiencia y un momento increíble. Fue una noche muy larga, no podíamos dormir, nos cruzábamos de una habitación a otra, otra época de que una internet no existía, entonces nos cruzábamos información de las radios que nos llamaban desde Argentina. Sabíamos que el Maestro Oro estaba ya proyectando la tapa del gráfico avanzada para que el básquet salga en la revista número uno del deporte argentino del momento. Mucho reconocimiento de la prensa. Y peor no dormir, porque se nos abría la situación que si Yugoslavia le ganaba a Estados Unidos y nosotros le ganábamos a Italia, podíamos entrar entre los cuatro primeros. Lamentablemente Yugoslavia jugó antes y no le ganó a Estados Unidos. Y ver ese partido, el Tegro Bog lo saca de la cancha Petrovic defendiendo de una forma increíble. Al ver perder a Yugoslavia nos sacaba la posibilidad de estar entre los cuatro, y como una de estas son muy grandes, pues, porque gracias al triunfo de Estados Unidos, el entusiasmo y el sueño había crecido mucho. Entonces fue un golpe. Y contra Italia nos defendieron muy duro. Nos cagaron la trompada. Me parece que ahí sentimos el trajín de lo que veníamos haciendo, y justo en ese momento donde mejor teníamos que estar. Y bueno, se nos fumó toda esa alegría inmensa, y fue un golpe muy duro. Más allá de la posición final en el Mundial, este partido tendrá para siempre un lugar entre los hitos de la historia del básquet argentino. Fue un triunfo de un combinado de jóvenes con jugadores experimentados, donde los experimentados tenían la condición física y la habilidad para jugar como jóvenes, y los jóvenes parecían jugadores de una experiencia internacional de muchos años. Creo que fue muy afortunado en poder estar dirigiendo a un grupo de esa calidad de personas, donde hoy pues todos todavía seguimos siendo amigos, y donde quiera que nos vemos es como si siempre estuviéramos juntos. Tuvimos una base con Miguel Cortijo, que a la larga fue el mejor asistidor del torneo, y que después, por muchos comentarios que se dieron a través de técnicos de la NBA, dijeron que físicamente no estaba apto, pero que mentalmente estaba por un segundo o dos segundos por arriba de cualquier jugador de ese mundial. Estoy muy feliz de haber compartido con ese excelente grupo. La otra satisfacción que tuve fue haberme encontrado con Sanelio en Estados Unidos, en San Antonio, cuando una vez nos pusimos a hablar y le conté que lo había enfrentado a él y al almirante en el Mundial de España 86, y ahí hizo una pausa, llamó a toda su gente, a todos sus amigos, y le contó él cómo le habíamos ganado, cómo habíamos jugado, y que fue el equipo que lo derrotó en ese Mundial y así me presentó delante de toda su gente. La verdad que fue uno de los triunfos más importantes que viví en mi carrera. Un partido inolvidable. Recuerdo que cuando volvimos, muchos nos comentaron que en los distintos estadios de fútbol, muchas veces, cuando había partido, comentaron nuestro triunfo, y la verdad que fue una alegría realmente muy, pero muy grande, ¿no? Porque ganar a Estados Unidos en el año 86, si bien era universitario, pero bueno, ellos sacaban muchísima ventaja. Para mí ese mundial fue un flash. Estaba jugando en esa época en Estados Unidos, terminando secundaria allá, cuando llego a Buenos Aires, me llaman por teléfono de la Confederación ofreciéndome si quería viajar a España porque Lucho González se había lesionado. Lo pensé un cuarto de un milisegundo, armé las valijas y me fui para Canarias, para Tenerife. Estaba a punto de cumplir 18 años. Para mí era un sueño, era tocar el cielo con las manos. Lo tengo muy, muy fresco los detalles. Tengo la camiseta de ese juego, la blanca. Es una de las pocas camisetas que me guardé de la selección porque fue una de las tres victorias más grandes que tengo dentro del básquetbol mundial. Con el paso del tiempo se va dando cuenta de las cosas que pueden ir siendo parte de la historia, y la verdad es que nosotros jugamos contra un gran equipo que después ese equipo salió campeón. A 30 años de ese juego, el recuerdo sigue intacto. Soy Fernando Borcel y fui parte de ese equipo, el primero en ganar de los Estados Unidos en la era moderna. Soy Gabriel Milovich y lo viví desde adentro. Soy Luis Oroño y estuve ahí. Soy Sebastián Uranga y fui parte de ese juego. Soy Marcelo Milanesio y también fui parte de esta hermosa historia del básquet argentino. Soy Esteban Camisaza y sí, fui parte de ese juego. Soy Pichi Campana y fui parte de esta historia. Soy el Vasco Aizpurúa, tuve la suerte de jugar ese juego. Soy el Negro Romano y fui parte de esta victoria histórica y muy grande para nuestro básquet. Soy Miguel Cortijo y no me olvido nunca de este partido. Soy Diego Maggi y lo viví desde adentro. Soy Flor Meléndez y fui el entrenador de este equipo en el Mundial del 86 en España.